En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines agradeciéndoles por su presencia y por estar con nosotros. Este día de hoy queremos dedicar el programa a una persona que ha recibido el Premio Nacional del Programa de Investigaciones Estratégicas en Bolivia, PIEB. Nos referimos a la doctora Verónica Cereceda. Y es que la Fundación PIEB, desde hace algunos años, ha instituido dos premios muy importantes. Un premio a la trayectoria intelectual y un premio a la trayectoria institucional. Los dos primeros premios fueron otorgados hace algunos años, en primer lugar al Taller de Historia Oral Andina y a Cachín Antesana, como le conocemos, este gran intelectual que ha dedicado toda su obra, ¿no es cierto?, a muchos temas, pero particularmente al estudio también de un intelectual tan importante como él, que es René Zabaleta. Y estamos aquí muy contentos de compartir con Verónica Cereceda este reconocimiento que la Fundación PIEB y la Sociedad Boliviana hace en la persona de Verónica Cereceda. Hace algún tiempo dedicamos un programa tanto a su esposo Gabriel Martínez, que ha fallecido, como a Verónica Cereceda, por la importancia justamente del premio, por este reconocimiento al que nos sumamos decididamente, es que nos permitimos hacer un reprise de este Trajines que realizamos hace algunos meses. Queremos, sin embargo, dedicarnos primeramente a contarles sobre justamente este premio, cuándo salió y cómo está fundamentado el premio. En primer lugar, hay que señalar que este jurado calificador es siempre un jurado calificador externo al PIEB, de tal manera que garantiza, ¿no es cierto?, su imparcialidad y su idoneidad. Este jurado calificador, el día 22 de septiembre, sesionó por última vez en la ciudad de La Paz y luego nos dio a conocer su fallo. La antropóloga Verónica Cereceda fue postulada al reconocimiento nacional por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, MUSEF, pero tuvo adhesiones de innumerables universidades, museos, institutos de Bolivia y Estados Unidos, Chile, Francia, Argentina, además de importantes personalidades, tanto bolivianas como en el extranjero. La nota que proviene del PIEB señala que la doctora Cereceda, cito literalmente, cuyo trabajo se desarrolla desde hace décadas en el departamento de Chuquisaca, es merecedora del premio por una importante trayectoria andinista dirigida a tres polos estrechamente imbricados: la producción de conocimiento científico, la importancia dada a la difusión de este conocimiento, especialmente a través de la museología, y una acción social de impacto mayor. Su contribución intelectual está concentrada en el campo de la antropología, el etnodesarrollo, la museología, la iconografía, la semiología. También incursionó en el teatro popular, la educación popular y la dirección editorial. Verónica Cereceda tiene varios títulos, tiene un diploma en estudios antropológicos, una maestría en antropología y un doctorado en semiótica. Desde el inicio de su tarea en Bolivia en los años 80, ha acompañado además su investigación académica con acciones generadoras de impacto social. De ese modo, ¿no es cierto?, ha tenido un profundo impacto en toda la artesanía, incluso podríamos decir de Sucre, de tal modo que podemos decir que ha habido un antes de Verónica Cereceda y Azur y un después de Verónica Cereceda y Azur en Chuquisaca. Los tejidos andinos han sido una cosa hasta antes de Azur y son otra hasta después de Azur. Verónica Cereceda señaló justamente que cuando, y la cito a ella literalmente, y dice, cuando llegamos a estas tierras de Chuquisaca, el textil jalca estaba totalmente decaído. Había perdido su belleza de los años 50 y de los años 60. El textil de lado Trabuco tampoco era un textil de primer orden. Era muy lindo, pero no había alcanzado los niveles de arte que hoy alcanza. Lo que hicieron entonces con la Fundación Azur es una recuperación también de antiguas técnicas que indudablemente han alcanzado una gran tecnicismo por un lado, pero también arte, y de hecho los tejidos de jalca y tarabuco hoy por hoy son verdaderas obras de arte. Verónica Cereceda no es la primera vez que ha recibido un reconocimiento, sin embargo ella ha valorado enormemente este premio. Ella señaló que cuando obtuvo, por ejemplo, el premio Gunnar Mendoza, que fue a la trayectoria al desarrollo y cultural, ella dice que sintió que este premio en realidad no era tan directamente para ella como para las tejedoras, y entonces distribuyó este premio entre las tejedoras, entre las más antiguas. Respecto a este premio, dice hoy por hoy, ahora siento que es más bien un premio al diálogo, a la investigación científica, a la investigación etnológica, un trabajo donde no puede hacer nada la persona que investiga si no tiene un diálogo con las personas, con el grupo sobre el que está trabajando. Entonces, yo creo que este también es un premio a su cultura, a los modos de pensar, a todo lo que me han enseñado. De esta manera, la sencillez y la sabiduría también de Verónica Cereceda es que, indudablemente, ella tiene una trayectoria intelectual, pero también se debe a las propias tejedoras. Para Cereceda, los textiles tienen la virtud de hablar del pensamiento de los pueblos. Y dice, los pueblos originarios ahora tienen muy pocos mecanismos de expresión. Yo no sé si hay algún periódico o libros escritos por ellos, de los que nosotros podamos beber de esa otra cultura de manera más profunda. Los textiles tienen esa gran ventaja y en algunas regiones son verdaderos textos de la cultura. Verónica Cereceda ha trabajado entonces en el área rural, fundamentalmente en Chuquisaca, con más de 1.200 mujeres tejedoras, y hoy por hoy, ¿no es cierto?, hay una recuperación de técnicas prehispánicas para bordar tapices y mantas finas. Es todo un éxito, entonces, esta experiencia que lanzó Azur hace ya más de 20 años. Verónica Cereceda ha publicado además varios trabajos. Uno de los últimos se llama Una estética de la pobreza, los textiles chipaya del sur de Carangas, y también el año 2006 publicó Infiernos cristianos, infiernos andinos, mundos demoníacos en la imaginería actual de los Andes. Hemos estado justamente, habíamos hablado de toda su obra con Verónica Cereceda a raíz de una exposición que ella hizo acá en la CAF en La Paz. Es este programa justamente que lo vamos a reprisar para que ustedes puedan conocer un poco más de su trabajo. En todo caso, quiero cerrar esta introducción a este programa leyendo lo que ella señaló. Yo he trabajado con mujeres y son tan sencillas de apariencia, a veces tan humildes y tan extraordinarias como creadoras. Entonces todo el tiempo me tienen a mí conmovida y estremecida por descubrir esas fuentes de la humanidad en pueblos muy disminuidos desde un punto de vista económico y de su inserción en una sociedad mayor. Entonces, lo único que puedo dar es gracias por la oportunidad que he tenido de estar junto a muchas personas en el campo, por la oportunidad que he tenido de conversar, por la oportunidad que me han dado de pensar. Ellos son mi vida y ellos me han formado. Yo no soy nada sin ellos. Y ella es Verónica Cereceda. Cuando nos vinimos a Bolivia, mi esposa Verónica y yo, veníamos en el fondo en una búsqueda espiritual. Llegamos a Bolivia, si no recuerdo mal,

me dijeron. Era una hipótesis, pero una hipótesis propuesta por ellos. Y de hecho, eso es lo que buscaron, ¿no es cierto? Entonces, no era ya teatro en sí, sino era más bien casi como provocar, ¿no es cierto?, escenificar el mito, o más bien producir la llegada del Mecalo y la encarnación en uno de los actores. Había el Mecalo, había todo el ambiente para hacer que el Mecalo llegara, ¿no? Entonces la música en ese sentido, y en todos los ensayos, Gabriel cuenta que tenía un rol fundamental, ¿no? Los pinquillos, las cajas, las zampoñas, y de 10 a 12 personas bailaban en ronda, ¿no?, tocando con esa música para que el Mecalo llegara. Lo único que hacía era punzar a la gente, plantear problemas. Las soluciones las daban ellos. Y todo estaba basado en crear un clima de tensión espiritual, con música, trago, coca, cigarrillos. Ensayábamos hasta altas horas de la noche, en nuestro local, siempre alumbrados por nuestros mecheros, que arrojaban fuertes sombras movedizas sobre las paredes. 11, 12 de la noche, 12 y media, cuando no había labores agrícolas que respetábamos. Gabriel cuenta una hermosa experiencia que tuvieron con Verónica en uno de los ensayos, ¿no? Dice que alrededor de las 2 de la mañana, cuando estaban tocando música y llamando al Mecalo, y además estaban bebiendo algunos tragos y mascando coca, no llegaba, ¿no? Dice, no llegaba el Mecalo, no llegaban. Y de repente dice uno de ellos, que se llamaba Pedrito Condori, que era uno de los mejores actores que tenían en la tropa, y además muy muy buena persona, dice, y si nos arrodillamos, hermanos, de cara al sol y llamamos al Mecalo con todo el corazón. Y claro, Pedrito Condori entonces dio un poco una alternativa para continuar, y Gabriel luego escribió: yo me daba cuenta que estaba recorriendo un camino bien peligroso. Yo estaba tocando fibras que en un momento dado sabía que no era capaz de gobernar. Me daba mucho miedo llevar la situación a un grado tal que de repente yo estuviera ahí, a los pies, un loco, revolviéndose, y yo no sabría qué hacer. Yo no disponía de ningún código, de ninguna experiencia anterior. Y es que Gabriel sabía muy bien que pedir y subir a los cerros era realmente ya entrar en contacto con las divinidades, ¿no? Había entonces la salida de subir a los cerros ya era ponerse en contacto con los achachilas, etcétera, y la gente del lugar contaba que desde la reforma agraria no habían subido a los cerros. Entonces treparon 2 horas, 3 horas con cocas, cigarrillos y lámparas, y estuvieron ahí en la noche tocando música ya sin alcohol, pero invocaban siempre al Mecalo. Pero de repente uno de los actores que había ido con ellos le dice que uno de ellos se había perdido, ¿no? Entonces, y era una noche oscura, básicamente, y empezaron a asustarse porque es una región también muy con muchas quebradas, con muchos precipicios, y entonces de repente encuentro a Reneco en un rincón, iluminándose débilmente con la lamparita, dándose golpes en la cabeza contra una roca, llorando desesperadamente y llamando no solamente al Mecalo, sino queriendo él fundirse con todo, con la tierra y el universo andino. Lloraba y lloraba y lloraba, un llanto histérico, pero de emoción religiosa, ¿entiendes? Y se golpeaba la cabeza contra la roca. A duras penas pescamos al Reneco, lo llevamos donde estábamos todos. Entre los actores había un aprendiz de Yapiri. Le tomó el cabello, se lo tiró con fuerza a uno y otro lado, le dio golpes sabios en la cabeza y en la cara, y volvió en sí a nuestro amigo. Dios, me dije, estoy jugando con fuego. Va a llegar un momento en que yo no voy a saber dominar esta situación. No hubiera sido capaz de dar con una solución como la que los campesinos le dieron a Reneco. Y bueno, de hecho, después de esta experiencia, Gabriel dice, bueno, esto es muy peligroso, estoy provocando cosas que no las puedo manejar. Y finalmente, uno de los actores, Pedrito Condori, se encarna, ¿no es cierto? Ya se finge un desvanecimiento, y entonces Él va a encarnar al Mecalo en una de las sesiones, pero ya en Lunglaya mismo y no en los cerros. Y entonces habla y dice, y toda la gente que lo escuchaba dice, Mecalo, Mecalo. Y él dice, he venido, ¿por qué me han llamado? Y entonces como que él encarna, ¿no? Encarna, y esa fue la salida finalmente, de que después de no venir Mecalo, hay uno de ellos que se va a encarnar como Mecalo. Y esa es la historia básicamente entonces de esta puesta en escena del mito de Mecalo. Entonces, aparte de los mitos, los sueños componían el primer espectáculo, ¿no? Y entonces estaban tratando de buscar, ya sea a través del mito, ya sea a través de los sueños, alguna forma de poner en escena de manera más profunda a la gente indígena. Justamente, no sabía muy bien qué era teatro indígena, pero sí sabía lo que no era teatro indígena. Y a partir de esa idea, que era una especie de verdad irrevocable para ellos, deciden entonces trabajar sobre el sueño y sobre el mito, ¿no? Dice que uno de los sueños de una de las personas de la comunidad era muy bonito, porque era el sueño de una señora joven a quien se le murió su hijo, ¿no? Además, esto no era un sueño, era la realidad. En el sueño, la mujer veía a su hijo que se le aparecía volando como un ángel. Ella lo encontraba y se producía una escena de llanto muy conmovedor. El hijo se iba volando y ella lo perseguía desesperadamente para aferrarlo y volver a tenerlo. En esencia, dice Gabriel, que el sueño era todo el recorrido lleno de obstáculos que hacía esta madre siguiendo a su hijo para recuperarlo. Recuerdo bien un pasaje del sueño, cuando la madre tiene que atravesar un lago embravecido, con olas que amenazaban con ahogarlo. Siguiendo a su hijito, ella se mete no más en el lago, pero las olas la cubrían. Los actores encontraron la solución de los ponchos, agitaban sus ponchos, simulando olas turbulentas, y la mujer se debatía atravesando entre los actores. El final de este sueño es muy hermoso. La mujer ha sufrido mucho durante este trayecto, lleno de dificultades y sin poder alcanzar nunca a su hijo. Ve irse al hijo con los ojos anegados en llanto, pero siente de repente que otra agua le baña la cara. Mira al cielo y está lloviendo. La lluvia cae sobre ella. Cae, y ahí acaba el sueño. Y bueno, entonces, con el mito de Mecalo, por un lado, y con estos sueños que estaban poniendo en escena, levantan o llevan, más bien diríamos, la obra a Oruro, en un decorado de lo más particular seguramente para la época, porque prácticamente no había telón y el escenario era una planta, ¿no es cierto?, absolutamente andina, y las sillas eran troncos de árbol cortados, y todos los actores vestían con sus bellos trajes tradicionales de la región de Charazani y cantaban y tocaban cantus, ¿no?, que es la música tradicional. Además los acompañaron dos ancianos, el Tata Cisco y el Tata Dionisio, y el Tata Cisco en un momento de la obra de teatro se levantaba y daba el saludo y explicaba a la audiencia por qué estaban ahí, pero hacía todo un ritual y empezaba a mascar coca, a hacer el acullico y distribuían la coca al público. Y Gabriel cuenta cómo en esta época, estamos hablando de 69, 70, la gente estaba absolutamente, la gente urbana en Oruro, un poco choqueada, ¿no? Y cómo voy a mascar coca yo, y qué es esto, ¿no? Y en general era un público urbano, de clase media, y les parecía como que era el colmo que mostraran, ¿no es cierto?, esta parte de los indígenas, que era lo peor para la época que tenía Bolivia. Y bueno, y sigue contando, o sea, algunas experiencias que tuvieron que no fueron muy positivas, ¿no?, con la estadía de los campesinos en Oruro, ¿no? Dice que no querían comer con ellos en el comedor, y que además había un mozo de la universidad que se estaba encargado de asear las habitaciones y que echaba desinfectante en las habitaciones donde ellos dormían como si llevasen la peste, ¿no? Entonces habla como de una especie de rechazo muy fuerte que sintieron también en ese momento. Y claro, lo que cuenta también es que cuando ellos estaban con todos los campesinos de Lunglaya, indígenas, fueron a ver Ucamau, ¿no? Uh-huh. A tratar de ver la película Ucamao que se estaba estrenando de Jorge Sanginés y que no los dejaban entrar al cine, ¿no? Entonces fue toda esta experiencia que empieza a relatar, que relata también Gabriel en esta época, imagínense, hace ya tantos años. Por otra parte, hicieron también una nueva obra, y esta vez Verónica Cereceda tuvo un rol fundamental, una obra que se llamó ¿A dónde estamos yendo? Maitá Puri Sánchez, y que planteaba la problemática justamente de un día en la vida de la comunidad del Unlaya, y lo que unía a esta obra de teatro en este un día de la comunidad del Unlaya era que un viejito, que era un gran músico, un maestro del Pinquillo, recorría, ¿no es cierto?, hacía una serie, un recorrido, y era el viaje, su viaje, el viaje del Tata Zapana, que salía desde el alba de su comunidad hacia un lugar justamente donde los músicos van a bautizar, dicen, o a charlar sus instrumentos para que puedan templarse, para que puedan sonar bien, para que puedan tocar todas las melodías del mundo, ¿no? Y también se habla de Supay, que hace tocar justamente, y de la capacidad que tiene para justamente poderte dar todos los sonidos. Y justamente en este viaje que hacía este viejito, desde que sale de la comunidad al alba hasta que hace la charla, es un día en la vida de la comunidad en Unlaya. Entonces suceden varias historias simultáneamente, o más bien consecutivamente, historias familiares, los líos que tienen las comunidades con los legureyos y los vecinos de los pueblos, un chico enamorado, y este fue, ¿no es cierto?, otro de los grandes éxitos junto al Atoj Antoni. Y esta fue absolutamente, y toda la obra estaba enteramente en quechua, ¿no es cierto?, y la estrenaron en Oruro en el año 1969. Tuvo, dice Gabriel, un público muy grande y muy buena crítica. Sin embargo, a todo esto se vino también el golpe de Banzer, y entonces Gabriel Martínez y Verónica Cereceda esta vez volvieron, ¿no es cierto?, al gobierno de Allende. Esta vez había ganado y volverían a Chile, pero ahí es interesante porque justamente se van y deciden finalmente, después de Allende, que en esta búsqueda de lo popular que los había llevado de Concepción en Chile al Unlaya en Charazani, se dan cuenta que el teatro no podía darles más y no podía satisfacer tal vez todas sus preguntas sobre la vida y sobre el rol que tenemos finalmente, y deciden estudiar antropología. Y volverán entonces ya a Bolivia 10 años después, pero esta vez después de empezar a estudiar antropología a los 40 años, y volverán a fundar, ¿no es cierto?, en Bolivia en los años 1980 a Sur, la Fundación de Antropólogos del Sur Andino, y esta es otra historia que les contaremos la próxima vez. Esperando contar con ustedes y que nos permitan nuevamente llegar a sus hogares, les pedimos que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana y que nos escriban para darnos sus sugerencias, sus comentarios a trajinesradiodeseo@yahoo.com. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.